el ejército argentino comienza su camino para incorporar un saber para la represión interna que se empieza a asimilar con una guerra interna, por un lado, y después seguir ese recorrido en la doctrina militar y en la legislación de defensa, ya incorporando gobiernos constitucionales, no solo dictaduras militares, a lo largo de los años subsiguientes hasta 1976, el golpe de 1976. Entonces, ¿por qué el corte ahí? Porque en mi investigación lo que yo identificaba era que ya para 1975 la seguridad interna se había plenamente incorporado al área, al campo de la defensa, es decir, la represión militar ya era plenamente asumida, planificada, ejecutada como una acción de guerra por el ejército, pero también por, en ese caso, el gobierno constitucional, los gobiernos peronistas de la década del 70, y sobre todo el último gobierno, el de María Estela Martínez de Perón. Entonces, ahí ya estaba condensado lo que yo había seguido a lo largo de su historia desde 1955. Dificultosamente, un camión militar se acerca a la zona donde está operando la llamada Fuerza de Tarea de la Quinta Brigada de Infantería. Este vehículo se desplaza prácticamente por una senda rodeada de coníferas. Esta es la zona ya donde está operando la fuerza de los delincuentes subversivos. El operativo Independencia comenzó en 1975, mientras transcurría la presidencia constitucional de María Estela Martínez de Perón. En ese entonces, el gobierno nacional ordenó a las fuerzas de seguridad aniquilar el accionar de elementos subversivos en la provincia de Tucumán. A partir de ese momento, se modificaron las formas de ejercer la violencia estatal y se instalaron, por primera vez en nuestro país, los centros clandestinos de detención y, como inevitable consecuencia, el uso sistemático de la desaparición forzada de personas. ¿Será esta una de las claves, junto con otras muchas que en todo caso, si es así, te pido que lo amplíes, una de las causas que hace que el operativo Independencia sea un acontecimiento incómodo? Bueno, yo creo que en realidad es quizá una puerta de entrada para nadar y bucear en el gran nudo de disputas que es el operativo Independencia, ¿no? El operativo Independencia es, así como decíamos que en todos los ámbitos hay disputa, en ese evento tiene la particularidad de ser un año, un lugar acotado, una cosa específica, pero que queda en el centro de las disputas. Y queda en el centro de las disputas porque hay dos interpretaciones o dos elementos que se juegan ahí adentro y que hacen saltar las discusiones, ¿no? Uh-huh. El primero es que estamos acostumbrados, si bien hay un reconocimiento generalizado de que el Estado reprime desde que es Estado, desde la Semana Trágica, el Plan Conite, bueno, no es que no se reconoce nada de eso, se reconoce todo eso, pero hay una fuerte asociación entre los crímenes cometidos, digamos, el sistema de campos de concentración, por ponerle un nombre como que lo identifique fácil, ¿no? Que la cuestión de los desaparecidos, digamos así en liso y llano, la cuestión de los desaparecidos es una cuestión de dictadura. Y en realidad lo que muestra el operativo Independencia es que los desaparecidos y los centros clandestinos son una cuestión de gobierno constitucional, no de dictadura. Al punto tal que la mitad de todas las víctimas de Tucumán son antes de la dictadura, son durante el 75. Y entonces todo eso implica pensar que es un gobierno constitucional, ¿Qué pasa cuando un gobierno constitucional elegido por los votos y ya no una dictadura es el que lanza sus fuerzas armadas y su fuerza de seguridad a perseguir y desaparecer a sus ciudadanos? Bueno, hay ahí toda una discusión más de fondo que sirve, que es muy significativa también para todo presente, ¿no? Ana Genio comenzó sus estudios en torno al operativo Independencia con el grupo de investigación sobre el genocidio en Tucumán. ¿Tiene el Estado, tiene el derecho legítimo de reprimir a quienes protestan? ¿Y si lo tiene, cuándo? ¿Y si tiene el derecho a reprimir, tiene el derecho de matarlo? Si no, bueno, en fin, hay todas unas discusiones que aparecen. Hay un, en esa dictadura hay una dictadura, hay una interrupción del gobierno, y bueno, no hay más que discutir, digamos, ¿no? Es ilegítimo, ilegal, no hay por dónde discutir. Eso es un punto. El otro punto es que en Tucumán, como el proceso genocida se lanza en Tucumán en el 75, aduciendo la presencia de la guerrilla rural, el otro gran punto de discusión es la legitimidad de la fuerza, del uso de la fuerza en la lucha de clases. Claro. Está bien hacer huelga, pero ya está mal querer una revolución. El Estado tiene derecho a reprimir cuando el que protesta pone una bomba, cuando el que protesta es, bueno, todas esas discusiones meten el dedo en la llaga de alguna manera. Y a la vez entrampan la discusión, porque lo que pasa en Tucumán es que hay una represión totalmente generalizada. No digo que en el resto del país no la haya, la represión ha sido generalizada, pero al menos la imagen construida es una represión selectiva. No, esta idea de estaba en una agenda y por eso se la lleva es una idea muy de los 80, y el paso del tiempo ha ido construyendo otra idea, que es una persecución basada en compromisos políticos, en compromisos organizativos, etcétera, etcétera. La masividad en Tucumán y la experiencia popular que queda registrada es que ha habido una masividad donde el criterio no necesariamente era que una persona esté militando o esté en una organización o participe del sindicato. Entonces, la explicación que queda a mano es decir, bueno, buscaban a la guerrilla, se confunden y matan y persiguen a cualquiera, ¿no? Y entonces, esta idea de pensar las formas de politización de la clase obrera, ¿qué significa militar? ¿Qué significa un militante? Capaz que hay, como nos dicen muchas veces los entrevistados, ¿no? En mi casa el que iba al sindicato, el que estaba en política, era uno. Nosotros íbamos para hacer bulto, te dicen los entrevistados. Uh-huh. Ahora, ¿qué es ese hacer bulto? ¿Qué significa pensar? Aunque vos no vayas a hacer bulto, te quedes en tu casa. No vas a una manifestación ni nada. Sin embargo, ¿de qué lado estás emocional, anímicamente, y cuando toque vas a estar en los hechos, ¿no? Bueno, todas estas percepciones que a veces se traducen en acciones políticas, pero a veces simplemente se traducen en yo soy de esto, soy con esto, y no con estos otros, ¿no? Yo estoy con los de mi clase, y no es que estoy esperando ser como el rico y darle un codazo al que tengo al lado para llegar más rápido. Esa noción de vida es la que se busca destruir con el terror, ¿no? Es, por supuesto, una interpretación histórica, pero nos parece que esa interpretación histórica es una manera de salir de esa trampa en la que nos ubica pensar al operativo Independencia exclusivamente como una operación antiguerrillera. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. El golpe de Estado ha sido explicado mediante un conjunto de causas de corto y largo plazo y atribuido a variables exógenas o procesos endógenos. Todavía es posible encontrar análisis que acuden a la tan mentada como poco probada injerencia de los Estados Unidos como elemento explicativo fundamental de la intervención militar, cuando las razones del golpe de Estado hay que buscarlas no tanto en las imposiciones externas, sino en procesos de orden interno, y sin que esto signifique negar la importancia de elementos como la política exterior de los Estados Unidos hacia América Latina o la influencia de las doctrinas contrainsurgentes de matriz francesa o estadounidense. En esta dirección, existe un amplio acuerdo en que el golpe tuvo su génesis en el contexto de la crisis política, social y económica que se desplegó y profundizó en los últimos tramos del gobierno peronista, 1973-1976. Los estudiosos del periodo han analizado más o menos pormenorizadamente y en sus distintas dimensiones el derrumbe del gobierno de Isabel Perón, a la par que el creciente rol político asumido por las Fuerzas Armadas en esos años, poniendo de relieve tanto los rasgos específicos de la coyuntura como factores de larga data de la historia nacional e incluso del contexto regional conosureño. Fragmento del libro Historia de la Última Dictadura Militar, Argentina, 1976-1983, publicado en 2023 por Siglo XXI Editores. Sabés que escuchándote, y así lo arrancaste, esta introducción, mencionando puentes, maneras de linkear distintos aspectos que están involucrados en América Latina, ese contexto de los 60, de los 70, me permite, antes de entrar a un texto publicado recientemente por Siglo XXI, apelar a uno anterior, porque Luciano Benjamín Menéndez forma parte de Córdoba, forma parte del tercer cuerpo, y vos en un espacio más cercano, Santa Fe, Rosario, ya escribiste un texto, Territorio Ocupado, la historia del comando del segundo cuerpo de ejército en Rosario, donde, toda comparación es odiosa, ¿cuánto de igual, cuánto de distinto, qué denominadores comunes en todo caso entre el segundo y el tercer comando llevaron adelante durante la dictadura cívico-militar eclesiástica? Mirá, nosotros escribimos trabajamos sobre esa investigación sobre el comando del segundo cuerpo de ejército, primero porque vivimos en Rosario y yo soy una historiadora que escribe desde Rosario, que me quedé en Rosario, que elegí quedarme en Rosario, ¿no? Y que gran parte de mi tarea de investigación ha sido estudiar la historia reciente a escala local y regional, la dictadura en particular, que ha sido mi objeto de investigación durante los últimos 20 años, pero también las dinámicas represivas. Gabriela Águila, profesora titular de Historia Latinoamericana Contemporánea en la Universidad Nacional de Rosario. Bueno, es más o menos conocido que el ejército, ¿sí?, la fuerza de tierra, divide el territorio nacional en 5 grandes zonas. Eso es algo que precede a la dictadura, que esa división del territorio en zonas que compatibilizan con las fronteras de los cuerpos de ejército es previa, pero va a ser, digamos, el armazón, por decirlo así, territorial en donde la represión se despliega. Nosotros escribimos entonces una historia del comando del segundo cuerpo de ejército, tratando de explicar desde el momento mismo en el que se instala la sede del comando en la ciudad de Rosario, porque Rosario tiene un papel muy importante, así como lo tiene Córdoba, sin ningún tipo de duda, o lo tiene, por ejemplo, Bahía Blanca, si pensamos en el quinto cuerpo, ¿no? Es un territorio más vasto, pero el lugar en donde están las autoridades militares no es un lugar azaroso. Rosario es la principal ciudad de la provincia de Santa Fe y de una región muy vasta. Es el núcleo de una zona de radicación industrial muy importante, por lo menos desde la década del 40, pero que en los 60, 70 se complejiza, ¿no?, a través de la instalación de nuevas actividades industriales, y eso marca un cambio muy significativo. Es una ciudad universitaria, en donde hay, digamos, una de las universidades más importantes del interior. Entonces hay allí toda una serie de elementos, y además es un lugar conflictivo. La ciudad de Rosario es conflictiva en los 60 cuando se instala el segundo cuerpo de ejército, sigue siendo conflictiva a fines de esa década en el contexto de los llamados rosariazos, en el año 69, lo va a seguir siendo en el periodo 73-75. Gases por parte de la policía, piedras y palos por parte de los manifestantes. Once y 25. Estos son los primeros incidentes que se registran en la ciudad de Rosario. El Rosariazo fue una serie de jornadas de lucha de estudiantes y obreros que tuvieron lugar en la ciudad santafesina de Rosario entre mayo y septiembre de 1969. Estas movilizaciones populares surgieron como respuesta al rechazo de la represión estatal y a las medidas económicas que llevaba adelante la dictadura cívico-militar de Juan Carlos Onganía. Sí, para no estirarlo mucho, es un lugar conflictivo y el ejército planta su pie ahí y controla ese territorio, estableciendo, que a nosotros nos pareció como el tema más interesante, relaciones entre las, digamos, las Fuerzas Armadas y el marco local, las relaciones entre civiles y militares, el modo en el cual el ejército forma parte de la vida de la ciudad, de la vida política, de la vida social. Bueno, el comando del segundo cuerpo estaba instalado en el mero centro de la ciudad, en un lugar muy emblemático. Entonces nos pareció que era además muy interesante empezar a construir una historia del comando del segundo cuerpo. No hay historias de los otros cuerpos de ejército y debería haberlas. Alguien debería, porque hay muchos investigadores e investigadoras trabajando sobre estos temas, ponerse a hacer una historia de los comandos de cuerpo o de los cuerpos de ejército para que podamos darle un poco más de densidad empírica, si se quiere, a este tipo de estudios. Pero sí estoy en condiciones de afirmar, porque de hecho venimos trabajando un poco en esa lógica, que las variaciones a nivel zonal, regional, local, etcétera, en el ejercicio de la represión fueron importantes. Que los comandantes de cuerpo, sobre todo en el contexto de mayor intensidad represiva, le imprimen a la represión características particulares. Gabriela Águila. No es lo mismo lo que hace Adel Vilas, por ejemplo, en el quinto cuerpo de ejército, después de pasar por el comando del operativo Independencia en el año 75 en Tucumán, que lo que hace Menéndez en Córdoba, que lo que hace primero Viola, luego Galtieri, luego Díaz Bessone y después Galtieri en Rosario. Fíjate vos, ¿no? Rosario cede, digamos, tiene como comandantes de cuerpo a quienes fueron presidentes o tuvieron cargos altísimos en el gobierno nacional durante la dictadura. Galtieri y Viola presidentes y Díaz Bessone al frente del Ministerio de Planeamiento. Era un destino importante. Entonces, a nosotros nos interesó trabajar un poco sobre esas dinámicas. ¿Dónde estaba el enemigo interno? ¿Sí? ¿Dónde estaba el enemigo subversivo? ¿Y cómo se hacía para vigilarlo, perseguirlo, aniquilarlo, al fin y al cabo, ¿no? Y hay efectivamente variaciones entre las zonas urbanas y rurales, entre las grandes ciudades y las pequeñas ciudades, la visualización o la percepción de la presencia subversiva de los militares es muy importante. Por ejemplo, Adel Vilas, en una ciudad como Bahía Blanca y en una región en donde la actividad de las organizaciones político-militares era bastante menos importante que Córdoba, La Plata o Rosario, se dirige a la universidad a buscar a los ideólogos de la subversión y lleva adelante una visita de la universidad que es tremenda. Entonces, ya no son los la subversión armada, ahora son los ideólogos de la subversión dentro de la universidad. Entonces hay como cambios de foco que tienen que ver con el espacio en donde la represión se despliega. Yo creo que esa cuestión es uno de los elementos más interesantes para poder analizar el proceso de violencia que se produce en la Argentina. Hoy,